Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. ¿No sabéis interpretar el presente? Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. El tono duro con que Jesús habla a la gente en este Evangelio nos da a entender que se trata de algo importante. Por eso les habla así, para llamar su atención y que no se les olvide. El discernimiento es trascendental para la vida del cristiano, porque la vida nos expone continuamente ante dos caminos a elegir, y es necesario saber encaminar nuestros pasos en la dirección correcta. Nuestro corazón se siente agitado por multitud de deseos y sentimientos, que contrastan entre ellos, y hay que elegir con acierto lo que más y mejor nos acerque a Dios. En el ejercicio del discernimiento, en un primer momento, hay que tener el coraje, la honestidad y la libertad interior de reconocer las voces que nos llaman desde nuestro interior, y en un segundo momento, interpretar de dónde nos vienen, de Dios, del demonio o de nosotros mismos, y hacia dónde nos encaminan. Este segundo paso exige de nosotros que nos confrontemos con honradez con las exigencias de la moral cristiana, considerada a la luz de la palabra de Dios y de la experiencia de la relación personal con el Señor. Pidamos al Señor el don de discernimiento, que ilumine nuestra mente para descubrir el bien y la verdad, y mueva nuestra voluntad hacia ella. Aparta de mí, Señor, todo lo que me aparte de ti.